necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal? Saludamos a todas y a todos en América Latina, el Caribe y el mundo. Saludamos a toda la audiencia que se conecta a esta hora a través de la señal satelital de Aler. Ya estamos a lunes y es 28 de octubre del año 2018. Estamos listos y listas, preparados y preparadas, todos los corresponsales y todo el equipo de los servicios informativos para llevarles a ustedes las noticias de las últimas horas. Vamos a esta hora a contarles que en principio les saludamos en la asistencia técnica a Brian Altuve y en la conducción desde Caracas, Venezuela, Héctor Escandel. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias más destacadas. Atención, porque en primera ronda Argentina ya tiene nuevo presidente electo. Se terminó el sínodo de la Panamazonía. Recogemos las últimas reacciones de este movimiento por la madre tierra. Y atención, porque continúan las movilizaciones en República Dominicana en favor de la tierra. Y el informativo lo vamos a comenzar desde Argentina, por supuesto. En primera ronda, en primera vuelta, solamente necesitó de una elección Alberto Fernández para ganar las elecciones presidenciales. Va a sustituir a el presidente Mauricio Macri. El 10 de diciembre será la toma de posesión del nuevo presidente de la República Argentina. Todo el equipo de Farco que se movilizó en las últimas horas para la transmisión hoy ha preparado un informe sobre las elecciones en la Argentina. Escuchamos. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡El gobierno volvió en manos de la gente! ¡El gobierno volvió en manos de los argentinos! Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días, América Latina. Alberto Fernández es el nuevo presidente electo de Argentina y comienza la reconstrucción tras el desastre neoliberal. Con el 97% de las mesas contabilizadas, el candidato del Frente de Todos obtuvo el 48,1% y superó por casi 8 puntos al presidente Mauricio Macri, que consiguió el 40,37%. Conocida la tendencia ya irreversible, el presidente Mauricio Macri reconocía anoche la derrota y llamaba a Alberto Fernández presidente electo. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor, por favor, por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. El presidente electo, Alberto Fernández, cerró la jornada en un acto junto a la vicepresidenta electa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. Y no lo van a hacer Cristina y Alberto. Lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos. Gracias a todos. Gracias por la confianza. Ahora, amigas y amigos de América Latina, se viene la reconstrucción. Alberto Fernández asumirá el 10 de diciembre, habrá una transición de 40 días y deberá recomponer todo lo destruido por el neoliberalismo en solo 4 años. Lo más triste, una pobreza cercana al 35%, con 4 millones de personas que cayeron en la pobreza en el gobierno de Mauricio Macri. La esperanza está, el apoyo popular también. Para leer Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a Pepe y a todo el equipo de Farco por la cobertura durante el fin de semana en este proceso de elecciones en la República Argentina. Y nosotros vamos a esta hora a contarles que se terminó el Sínodo para la Amazonía, un evento que se ha desarrollado en Roma en las últimas semanas, en el cual Aler ha tenido una presencia constante a través de nuestra compañera Rocío Guamancón Dorpaz, que ha enviado un último informe sobre lo recogido en esta gran Asamblea Mundial por la Madre Tierra, por los derechos de la Pachamama. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Y este domingo 27 de octubre concluyó el Sínodo Amazónico que se desarrolló en Roma desde el 6 de octubre con una misa especial presidida por el Papa Francisco, donde participaron personas indígenas, laicas, religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales. En la homilía, el Papa señaló que en este sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. En este sínodo habíamos avuto la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas amenazadas por modelos de desarrollo predatori. Asimismo, escuchemos algunas voces que nos cuentan qué nuevos caminos nos deja este sínodo amazónico. Se haga sensible de estos derechos, que el protagonismo lo tengan los pueblos, que los pueblos nos enseñen cómo ser iglesia. Quiere decir que hemos entendido la riqueza de estos pueblos, el aporte que han dado al cuidado de la casa común y al cuidado de la naturaleza, y creo que estos derechos nos tienen que enseñar para que haya un cambio del extractivismo, haya un cambio a nivel mundial, porque estamos en el riesgo de que el planeta ya no aguanta más. La preocupación de siempre hacer un trabajo con los migrantes, que todas las personas que son víctimas de la trata geralmente son migrantes. Hacemos ese trabajo de escucha de las mujeres, porque muchas mujeres que llegan en Brasil procuran trabajo y no encuentran. Y muchas de ellas van a hacer el trabajo de la prostitución. Proponiendo un observatorio a nivel amazónico, que tiene por supuesto el tema de ver cómo está caminando toda la realidad de la Amazonia con sus problemas, que son muchos, como han salido también en estos días, y que son comunes, pero también todos los aspectos positivos, y también poder compartir experiencias eclesiales y otras experiencias. Desde Roma, reportó Rocío Guamancón Dorpaz. Bueno, y a esta hora, después de todo lo que ha ocurrido en el Sínodo de la Panamazonía y también de lo que ocurrió en la Argentina con las elecciones presidenciales, nosotros vamos a la República Dominicana porque allí continúan las movilizaciones por el derecho a la tierra, unas movilizaciones que comenzaron en varias comunidades rumbo a la capital y que hoy concentra un grupo importante de personas que aclaman por el buen vivir y por derechos de la tierra. Vamos con Miguel Ángel Gullón, que ha hecho un reporte constante de esta movilización en la República Dominicana. Anoche estuve en contacto con un amigo grande también de Aler, que es Vicente Martínez, que vive ahí en el Chaco, en el norte de Argentina, que comparte con los indígenas y con los campesinos, que también está luchando por las tierras. Entonces él también sigue el proceso y estaba muy emocionado. muy emocionado, tanto que él dice, bueno, dice, cuando él me mandó un video de un grupo de gente en Chile que en estos días también está luchando, cantando, una masa de gente, pero emocionado, etcétera. Entonces dice, bueno, dice, yo me siento ahí presente, y estoy, me siento presente con la lucha de Radio Seibo y de los agricultores, dice, porque de eso se trata, ¿no? Entonces quiere decir que eso, esa aparentemente es aparentemente poco, pero es grande. Yo creo que este contagia y es un símbolo, es una señal de que realmente son tiempos de lucha, son tiempos de verdad ponerse derecho y exigir y luchar para mejorar las condiciones, para llegar a condiciones más dignas de vida. Así es. Pues muchas gracias, Humberto, por seguir inspirándonos, por nacer tantas palabras bellas de tu corazón que nos animan a seguir en esta lucha por la dignidad, a decir que hay que seguir adelante y que lo imposible, como dicen en Dominicana, solo llega un poco más tarde. Gracias, Humberto. Bueno, con gusto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, ya escuchábamos parte de una conversación entre Humberto Vandenburg y nuestro compañero Miguel Gullón sobre estas movilizaciones en República Dominicana por el derecho a la tierra. Nosotros a esta hora vamos avanzando con más noticias y vamos a seguir pendientes de lo que ocurra en la República Dominicana. Noticias al cierre en esta emisión: el candidato a la presidencia por la comunidad ciudadana, Carlos Mesa, esto es en Bolivia, este domingo cuestionó las acciones del presidente Evo Morales por su intención de privar de alimentos con un cerco a las ciudades que protestan y bloquean contra su reelección. En un cabildo realizado en La Paz, advirtió que no aceptarán que el presidente Evo Morales cometa, textualmente, locura y suicidio de bloquear acceso de camiones para evitar el ingreso de alimentos a La Paz y a Cochabamba. Evo Morales advirtió el pasado sábado que en Cochabamba, más bien en las ciudades que dejen perjudicar con paro, si quieren paro no hay problema. Nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan, dijo Evo Morales. Es un activista, es un bloqueador, que es... Que un presidente bloquee los alimentos no lo vamos a aceptar, manifestó en uno de los discursos más encendidos desde la campaña electoral. Ratificó que le demostraron a Evo Morales que Bolivia no es un país dividido ni excluyente y le retó autoridad moral al presidente para hablar de discriminación, porque el que divide a los bolivianos y discrimina políticamente es el presidente, ha dicho Carlos Mesa. Hay que decir que siguen las movilizaciones. Una vez que haya denunciado el candidato de la oposición en Bolivia, hablamos, el candidato Massa, Carlos Mesa, denunciado irregularidades y ha pedido este fin de semana que se anule el proceso electoral que ratificó a Evo Morales como presidente para los próximos 4 años en la República de Bolivia. Y en Venezuela, atención, porque esta semana seguirán las movilizaciones de distintos gremios. La pasada semana lo hicieron con una paralización de actividades los docentes de educación. Esta semana se espera que sean las enfermeras y los enfermeros quienes decreten una paralización de 24 horas. En las próximas horas, los distintos gremios van a ofrecer una declaración a los medios para anunciar las próximas movilizaciones. Hay que recordar que los distintos gremios en Venezuela están protestando desde hace varias semanas por los bajos salarios, pese a un aumento decretado por el Ejecutivo Nacional. Hoy los trabajadores de la educación y los trabajadores de la salud están ganando menos de $10 por mes. Han dicho y han denunciado la escasez de insumos médicos en los hospitales y la escasez de equipos para realizar distintos tratamientos. Esta semana, repito, serán las enfermeras y los enfermeros los que van a decretar un paro de 24 horas. Ya para terminar, hubo elecciones también en la República de Colombia durante este fin de semana. Hubo elecciones para elegir a los gobernadores y a los alcaldes en la República de Colombia. Se desarrollaron sin ningún inconveniente, según han afirmado las autoridades. en Bogotá, una de las alcaldías más importantes del país. Ha hecho historia una mujer al ganar como la alcaldesa mayor de los bogotanos y las bogotanas. Es la primera representante también de la comunidad LGTBI que se proclama como ganadora. Es la nueva alcaldesa de Bogotá. Los comicios estaban convocados para que participaran todos los ciudadanos y ciudadanas de la República de Colombia. Es lo que han dicho los representantes de las autoridades nacionales, y se ha desarrollado en paz este proceso electoral. Y repito, el punto lo ha colocado Claudia López, que es la nueva alcaldesa de Bogotá. Claudia López ha hecho historia, como dicen hoy los medios en nuestro país. Se le hacía seguimiento en las últimas horas en todo el mundo, porque esta mujer, además, repito, es la primera representante de la comunidad LGTBI que gana un proceso electoral en la República de Colombia. También en Santa Marta, una mujer se alzó con la alcaldesa, no la, con la alcaldía de una ciudad capital. Hablamos de Birna Johnson, que ha ganado la alcaldía de Santa Marta. En las próximas emisiones vamos a detallar más lo que dejó este proceso electoral en la República de Colombia, que sirvió para renovar las gobernaciones y también las alcaldías. No hay tiempo para más en esta primera emisión de Aler Contacto Sur de este lunes 28 de octubre del año 2019. En la asistencia técnica, Brian Altuve, en la conducción, Héctor Escandel. Será hasta un próximo encuentro. Que tengan todas y todos feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.